Potencia tu imagen. Reinvéntate y ve más allá de lo que traes puesto. Imagen Integral. Con Gisela Méndez. Un espacio donde descubrirás tu forma de ser. Imagen Integral. La mejor versión de ti. Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando y empezando el programa Imagen Integral aquí en Mujer 1310. Felices de estar con ustedes. Ya en marzo, estoy impresionada. Y conmigo está Enrique Villanueva, también en marzo. Ya estamos a 3 meses de iniciado este 2014. Parece que fue ayer que estábamos grabando los objetivos para el inicio de año. ¿Qué tal? Y ya va a llegar mi cumpleaños. Justamente, aparte de eso, una de las fechas más, uno de los meses más bonitos para mí, porque también es el cumpleaños de alguien muy, muy especial, y justamente es el 21. ¿De quién? Ya dinos. De mi hija. Preciosa, sí, preciosa. Muchos besos esa Pau, muñeca. La que es el 21. Ay, ser una hermosa. Me salió Benita. Ah, pero además es hermosa. Benita Primavera, sí, la verdad, sí. Para haberle hecho la primera me quedó re bien. Oye, no, ¿sabes qué es? Es amorosa. Sí. Muy amorosa. Hoy la quiero. Es que mira, excelentes ingredientes y un mejor horno de calidad, bueno. No, bueno, exacto, no hay más. Besos para mi Carla. Oye, entonces vamos a empezar y este programa me gusta mucho y traigo muchas ganas de platicar con ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a platicar de las tendencias. Tendencias en maquillaje, en labiales, en barniz para uñas, zapatos. En la ropa, zapatos. Ahora sí traemos hasta regalos. Exactamente, y para que antes de que vayan a querer cambiarlo algo, va a ser para hombres, para mujeres y para niños. Sí, no, y además, ¿sabes qué? Vamos a regalar, bueno, ahorita te voy a decir, pero vamos a regalar hasta boletos para ir al cine. Ay, míralo, eso sí no sabía, ¿para qué es? Sí, es que era una sorpresa también para ti. Y bueno, ahí está. Entonces, si ustedes son mujeres, van a tener cosas para verse más guapas. Si ustedes son hombres, se van a poder ir al cine mientras las mujeres se ponen todas esas cosas para verse más guapas. Y si son niños, bueno, pues ya, a ver también qué les regalamos. A ver qué regalamos. Bueno, pero si quieres, bueno, este programa va a estar lleno de tendencias, lleno de colores. Y a mí lo que quiero empezar a platicarles es sobre los colores que se van a usar. Empecemos en esta temporada. Por los colores de primavera. Entonces, se va a usar mucho el color neutral. ¿Qué es un color neutral? Es el color más claro bajo la gama. Esto es, si yo estoy agarrando un rosa, un palo de rosa, Enrique, sería el neutral. Si yo voy a agarrar un verde bandera, el neutral sería un verde pastel. Entonces, el color más claro de la gama del color que tú elijas, es tu color neutral. Esta temporada va a ser así. Neutrales, muy pocos colores, brillos sí, pero también muy discretos. Y vienen los azules cobalto, los índigo, toda la gama de los rosas. Viene la orquídea mucho, el color malva. ¿El orquídea qué color es? La orquídea, la como una flor de orquídea, es entre rosa con un poquito de color de fuchsia, así. ¿Para mujeres, para hombres, para los dos? Sí, claro, ¿no? Para hombres y mujeres. Oye, en el hombre mexicano acuerda que se ve muy guapo con el color rosa. Hay veces que sí, y hay veces que no. Depende. Ay, no seas envidioso. No, es que depende mucho del tono de piel. Porque de repente algunos tonos de piel que dices, oye, tu camisa te queda como 3 tallas más chica, ¿verdad? Porque bueno, un güerito. Te aprieta. Sí, un güerito, un chavo con cabello claro, si se pone rosa no se ve tan lindo. Pero, por ejemplo, un mexicano de cabello negro y piel blanca en rosa, fuchsia, malva, orquídea. Los morenos también se ven muy bien en rosa. Súper bien. Ok. O sea, pero no es lo mismo un rosa abusado a un morado. Entonces, el chavo que es muy moreno, si se pone morado, ahora sí se va a poner de morado. Okay. Entonces, ahí sí se ve como si te ve un golpe. Pero en un rosa muy suave, el moreno, bueno, se ven súper guapos. Entonces, no, nada de eso. O sea, sí hay que usarlo. Para nosotros, los hombres, en los colores pastel, es el tono más bajo de cada uno de los colores. Pero la misma línea siguen las mujeres. El tono más bajo de un color es el color neutral. Y entonces ese es el que se va a usar mucho en esta temporada. Entonces, los estilos. En la ropa viene todo holgado, muy sutil. Nada viene apretado, nada. Todo viene ligeramente holgado, por ejemplo, como una blusa de maternidad. O sea, realmente viene la ropa muy suelta. Ya, que son justas en la parte de los hombros, o bueno, a tu talla en los hombros, pero más holgada hacia abajo, pues. Y obviamente acuérdense que vienen muchas plataformas. ¿A qué me refiero con plataformas? Que son diferentes ideas de, obviamente, diferentes diseñadores, y van poniendo una línea o van marcando una línea en sus ideas. Por ejemplo, habrá diseñadores que les gusten las flores. Estas flores para esta temporada vienen flores asimétricas. No viene la flor romántica de que sale el pétalo. No, a lo mejor es una línea rosa y tres líneas rosas, y eso es un trébol, ¿no? Sí, o sea, más conceptual. Exactamente. Entonces, las flores vienen asimétricas, vienen ligeramente, podríamos decir, modernas, minimalistas. Viene mucho eso. Viene también la poca... Bueno, en una de las tendencias también viene la onda vaquera. Seguimos. Acuérdense que los zapatos vienen cortitos, los botines, los booties, porque ahorita vamos a platicar de los zapatos, también viene muy cortito. Otra tendencia es el blanco. Fíjate que yo no soy tan amiga del blanco, de verdad. No me encanta. O sea, se me hace un color muy difícil, por ejemplo, para trabajar, negado. Bueno, sí. Que se te note el chon, que sea muy sucio. O sea, no es un color que a mí me encante. Pero mujer, viene pantalón mucho, blanco es uno de los mejores inventos. Pero hay que tener mucho pero cuidado. Pero en social, en un evento social, no para trabajar, Enrique. Ah, no, claro. Entonces, imagínate también las licras, los lycras, los leggings blancos. No, hay que tener mucho cuidado. O sea, debes de tener un cuerpazo para poder usar eso, la verdad. Entonces, yo el blanco no es un color que yo sea mi favorito, no es mi hit. Sin embargo, viene mucho. Y viene mucho en bolsas. Digamos que el blanco es un color que se debe de utilizar con mucha precaución. Sí, no, viene en, sí, claro, en accesorios, en en bolsas, en la ropa. Es más, a ti que te encanta la música, ¿viste a esta Madonna en los Grammys? Sí, sí, la viejita, ¿no? Mike Jagger, Beyoncé, todas esas. Steven Tyler. Ese. Bueno, pero es que Steven Tyler era un chiste. Ese señor. Que sabes que, dicho sea de paso, nos subió la moral a todos los que nos crece el bigote de pésima manera. Dices, bueno, me lo voy a dejar como Steven Tyler. No, bueno, sí, de miedo este señor. Pero ¿qué tal su smoking prácticamente blanco? No, increíble, además todo un personaje el señor. Sí, bueno, con un problema en el cierre, pero sí, se veía muy guapo él. Bueno, pues ¿qué crees? Que el blanco va a ser protagonista para esta temporada. O sea, camisas blancas. Zapatos blancos, que a mí no es mi hit. Accesorios blancos, todo en blanco viene, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, esa es una de las tendencias, ¿no? Que viene. ¿Qué otras tendencias? Bueno, en las faldas vienen cortas, seguimos usando minifaldas y también vienen minifaldas floreadas, y va a ser la moda o muy corta o muy larga. O sea, vienen prácticamente las faldas largas, largas, largas, tipo túnica, o minifalda. Y seguimos usando, que me encanta, vamos a seguir usando las botas, eso sí viene como un hitazo, y nos están llamando, vamos a darle los teléfonos 8375-1075, 8375-1075, para que interactúen con nosotros en el programa. Oye, y ahorita que estabas mencionando zapatos, ¿cuál es la tendencia en zapatos? Híjole, la tendencia de zapatos viene amplísima, es una, pero si nos da chance nos vamos a ir un corte. Sí, no, todavía tenemos tiempo. ¿Pero como cuánto? Porque como unos 5-4 minutos. Porque yo en 100 zapatos voy a hablar muchísimo, porque me gustan mucho. Oye, es que luego... No me ha podido decir cuáles son los 3 zapatos que se llevaría a un viaje. Dice que no es posible que una mujer se lleve 3 pares de zapatos. A ver, Enrique, ¿me vas a poner aquí en problemas o cómo es la cosa? A un viaje. Dicen que que al menos lo que sí se puede llevarse 3 maletas solo para los zapatos. A ver, estás hablando conmigo, una consultora que sabe perfectamente qué llevar, pero 3 zapatos es muy poco. Es que los hombres tenemos 3 tipos de zapatos. Tenis, zapatos negros, zapatos cafés. No, pues no, mira, vamos a empezar si quieres con las tendencias para zapatos. Y van a ser, viene mucho la zapatilla, viene la zapatilla tipo griega, tipo romana, la que es con... sí, con este lacito con tiras, que se sube hasta la pantorrilla. No, pero además vienen muchas tiras. Vienen los zapatos con muchas, muchas tiras. Van a venir este tipo romano, lo que te digo, que es como si fuera el guarache y después viene el guarache y después viene más tela, pero entrelazada. ¿Vieron la película de Gladiador de 300? Así. ¡Ándale! Así vienen los zapatos. Y a mí lo que me gusta es que yo, que soy fanática de las botas, voy a seguir usando botas porque vienen desde media bota hasta botas muy altas con los zapatos. Viene una tendencia griega romana bastante interesante. Ajá, y estas, ¿sabes qué? Acuérdense que estas los vamos a poder usar desde con jeans, con... Ah, pues si quieres después las podemos tuitear. Así es, vamos a ponerlas en nuestro Twitter, imagen integral O. Ajá, las tuiteamos para que vean de lo que estamos hablando. Y obviamente va a venir también mucho lo que es la moda agujereada. O sea hoyos. En la tela de los zapatos como van mallas. A venir, le llaman craquelado o vil hoyos. O sea, viene mucho lo que son las texturas, vienen los zapatos muy trabajados, con mucha textura. Y puedes traer un zapato con el tacón rojo, con la parte de arriba negra, uh-huh. Y el tacón simula un encaje. Ya, yeah. Nos están combinando texturas a más no poder. A más no poder, y además, ¿sabes qué? Mucha textura artesanal. Como están imitando mucho el trabajo artesanal. Que esto me explicaban que se hace en planchado. ¿Cómo? Se va planchando la tela y entonces ya parece que el estampado se plancha. Entonces parece que estuviera trabajado, labrado el zapato. Entonces la industria de León, de verdad, no te imaginas qué zapatos tan hermosos están haciendo ahora. Viene también, el tacón de aguja, viene mucho. Asumen que vamos a tener un excelente clima para esta temporada también, porque son zapatos abiertos y prácticamente para mucho sol. Sí, pero yo creo que sí, pero además acuérdate que nosotros llegamos a todas partes del mundo, entonces hay muchos lugares donde realmente está haciendo mucho, mucho calor. Uh-huh. Entonces, sí, estamos apostando por eso, porque haya mucho calor y tener de verdad muchísimos, muchas tendencias en los zapatos. Como te digo, van a venir mucho los zapatos con texturas. Vienen también los zapatos que le llaman el tacón escolar, que son el zapatito que todos... Muy estilo de los 20. Ajá, viene exactamente muy muy a los 20. Es que para mí quiero enseñarte otros que me... Oye, ¿en el caso de todas tenemos de mujeres o en el caso de los hombres? Sí, tenemos de mujeres. Ah, ¿sabes también que va a venir mucho el zapato, el tacón wedge, que es el tacón de cuña? Vienen los zapatos muy altos, precisamente para combinarse con las faldas muy, muy largas. Si vas a usar una falda muy, muy larga, hay que usar un zapato con un tacón muy alto para que no te veas enanita. Entonces, las chavas que medimos 1.60, nos podemos dar el lujo de usar una falda muy larga porque va a venir tacones muy altos. Entonces, todo lo que es el tipo guarache, el tipo cerrado entre comillas, ¿no? El que es como trabajado. Seguimos con toda la tendencia en griegos, en romanos. Los colores vienen neutrales, pero también... A ver, y esto se los dejo como sugerencia. La primavera, verano siempre empieza con colores pastel. Luego empieza con colores más fuertes y vamos a terminar con azules y rojos. Azules y rojos porque ya nos estamos acercando al invierno. Okay. Entonces, vamos a empezar muy sutil, a medio tono, y después nos vamos a ir ya con tonos muy, muy fuertes para darle la bienvenida a la temporada de invierno. Y en 30 segundos, hombres, tendencia de zapatos. No, pero ¿por qué en 30 segundos? Porque ya nos vamos a ir un corte. No, pero se los podemos después platicar más. No nos va a dar más tiempo. Platicuto, más despacito. Bueno, la tendencia de los hombres viene en lo que están viendo un trabajo labrado, como lo pueden estar, como te estoy mostrando ahorita, que son tenis y que vienen con muchos colores. Eso viene muchísimo. Los hombres son más un poco tirándole a los 50s, 40s, más o menos. Esa es la época en la que vienen colores vivos y obviamente texturizados. naranjas, azules, y aquí lo que me gusta es que los diseñadores están atreviendo a mezclar colores y degradar colores en el mismo zapato. Eso es para los hombres, a mí me gusta mucho, y obviamente acuérdate que el hombre es ligeramente, bueno, más clásico, entonces vamos a usar algunas inspiraciones náuticas en los zapatos, que eso viene muy padre. Pero ahorita seguimos platicando, soy Gisela Méndez, estás escuchando Imagen Integral, regresamos rapidísimo. Estás escuchando Imagen Integral. En un momento regresamos. Imagen Integral, la mejor versión de ti. Continuamos. Y ya estamos de vuelta aquí en tu programa Imagen Integral en Mujer 1310. Soy Gisela Méndez y me da un gusto, un placer poder platicarte en este día de tendencias. Y obviamente conmigo siempre, Enrique Villanueva, buscando la manera en que ustedes se sientan bien, se sientan a gusto, se sientan convencidos realmente con lo que tienen como imagen. Y obviamente dándole los últimos avances tecnológicos y de moda en esta temporada para primavera. Pues la primavera que ya viene... Primavera 2014, vamos a tener eventos muy importantes y además tenemos cosas muy padres para regalarles. Oye, pero además me encantó eso de avances tecnológicos. ¿Y sabes por qué avances tecnológicos? Porque vamos a regalar 5 paquetes de Fabio Lips. ¿Qué es esto? Es un labial que te quita las... hidrata tu labio, pero además de que te hidrata tu labio, hace que no tengas mal aliento. Ah, caray. Sí. Bueno, es para las mujeres, vamos a aclarar. Sí, entonces está buenísimo el Fabulous Lips. Tenemos 5 y además esta vez Bliss nos regala con 5 cremas para mano. O sea, es un kit de labios y de mano. ¿La de la mano la podemos usar los hombres? Sí. Porque sí, luego tenemos manos acá de trabajador de la construcción. Sí, ay, bueno. Oye, pero eso está interesante. Sí, de que ya te pintas los labios y aliento fresco. Sí, y aliento fresco. Entonces, muy bonito. A las 5 chicas. Bueno, que lávense los dientes también, ¿eh? No, sí, creo. También. No, esto no va a evitar que se laven los dientes. A las 5 primeras chicas que nos llamen, que no nos llamen, que nos pongan, un Twitter. Que nos pongan un Twitter en @imagenintegralo. Ahí que nos pongan un tweet y que nos digan... Son 2 pasos muy sencillos. Sí. Primero, seguirnos en el Twitter de Imagen Integral. Claro, solamente los que nos seguidores les vamos a regalar. Y después ya que nos pongan, yo quiero un Fabulous Lips. Y las 5. Sí, tenemos 5 paquetes, las 5 primeras que nos escriban y que pongan Bliss, nada más. B-L-I-S-S. Que pongan su tono favorito de labios. Ajá, sí. ¿No? Eso, y no se vayan los hombres porque el próximo bloque tenemos una sorpresa también para nosotros. Pero bueno, eso. Tendencias, bueno, vámonos con las mujeres. ¿Qué es lo que viene en mujeres primaverales? Pero en mujeres primaverales con maquillaje, ¿te late? A ver. Entonces, seguimos con la tendencia en los colores claros. Aquí tenemos aquí en la me mesa... me trajo varios ejemplos porque de repente sí. Yo no veo los colores que Gis ve. Entonces, viene muy neutral, como te comento. Vienen algunos brillos. Viene algo sensacional. Fíjate que para Azteca... hice una cápsula de tendencias Azteca, de maquillaje. ¿En Hola México, donde sales todos los jueves? Exactamente, muy bien. Ahí, y donde platicamos que vamos a usar solamente una sombra. Pues estoy fascinada. Chavas, vamos a ponernos la base, y después de la base es una sombra solamente de color muy sutil y puede ser hasta brillante, y ya no vamos a usar más. Estoy totalmente feliz con esa temporada. Pero lo que sí les dije en tele, y se los digo en radio también, es... El elemento más importante para esta primavera-verano es tu piel. Debes de cuidar tu piel muchísimo, hidratarla. Acuérdate, bloqueador solar 2 o 3 veces al día. Eso es súper importante. Entonces, sí, todos los colores muy sutiles vienen. Lo que nosotros llamamos en maquillaje nude, lo que es desnudo o muy claro, toda esa tendencia viene muy, muy, muy clarita. Entonces... A ver, Enrique, describe los que tenemos. Son varios, bueno, es que son pinturas. ¡Sombras! Chequen el dato. Son pinturas de varios tonos pastel. Exactamente. Hay un gris claro, gris oscuro, hay un uva. Uvas muy muy claritos. Como vainilla. Ajá, vainilla, beige. Oro. ¿Han visto el nuevo color del popular teléfono de la manzana? Que sacó un oro, bueno, pues ese es el que viene de moda, para que combinen con su teléfono. Ajá. Las bases en el maquillaje viene muy sutil, muy ligera. Ya todo lo que es los colores muy intensos los vamos a dejar descansar. Vienen bases, como te comento, muy, muy ligeritas. Viene apenas ponerte un poco de polvo y tu rubor. Ese sí nunca se te debe de olvidar, por favor. Más sencillo ya. Sí, bueno, y además más sencillo, menos pasos y menos producto. En lo que viene también para lápiz, de lápiz para labios y ojos, vienen los azules muy sutiles. Oye, este me lo debería de poner. Como que buscan crear una impresión de menos es más, ¿no? Algo más natural. Sí, verte totalmente sana. Es si que está abriendo unos... Se abren muy fácil. Ustedes nada más clavan el colmillo y ya se abre facilísimo. Es que, a ver, intenta abrir este. Nada más, para que vean los hombres la dificultad que tenemos de las vidas de las mujeres en ocasiones. Carmen, si ustedes, es más, ustedes lo pueden abrir mientras están haciendo la comida o algo por el estilo, de repente. Mientras le mueven a la olla de los frijoles. Sí, tienen la capacidad de hacer como tres cosas a la vez. ¿Qué viene en las manos? Las manos vienen igualmente desnudas, vienen muy limpias, los colores neutrales, viene todo lo que es tornasol, y con algunas variantes con lilas. Aquí yo tengo un lila que me acaban de regalar. Pero sí viene todo muy, muy clarito, Enrique. Nada de estridencias, viene todo muy sutil, que eso me encanta. Que te veas lo más natural posible, ¿no? Eso. ¿Ahí a poco ya pudiste? Sí. ¿Qué es de hecho, esto? Me diste tarea, Gis, de abrir este lapicito para que ya me esté dando lata. Exactamente, para que se quede ligeramente calladito. Ocupado. Y que nos deje, ahora sí que nos deje poner el changarro, ¿no? Que nos deje platicar a las chicas. Entonces, todo lo que son los humectantes de color también viene muchísimo, como el que me estoy poniendo, que es de chocolate. Ese me encanta. ¿Ya viste? Me huele. ¿Sabes qué viene? Lo que le llamamos bálsamos. Mira, huélelo. ¿Cómo bálsamo? Bálsamo, que es un humectante. Ah, ya. Pero de alta potencia. Huele fresco. Ajá, de alta potencia. Todo eso viene. Está entretenidísimo el señor Enrique Villanueva. Lo puede encontrar en @. A ver, ven. Y quiero darle una felicitación a... ¿A quién? A Max Factor, porque realmente si no es mujer no va a poder usted usar eso. ¿Por qué no lo es puedo más, abrir? Miren, les voy a tomar una foto para que vean cómo está sufriendo el señor. No se abre, se necesita como que un... Espérenme, le estoy tomando la foto, ¿eh? No crean que estoy aquí dejando de platicarles porque... Oye, ¿y en cuanto a vestimenta? No, espera. ¿Todavía no? Ya casi lo logro. En cuanto a vestimenta, ahora ya vamos a poder hablar, ¿sí? De mucha ropa para mujer. Mucha ropa para mujer. Vámonos con la ropa. La ropa, como te comento, viene también igualmente muy ligera, viene muy suelta, vienen los colores también muy en colores pasteles, viene una moda, me gusta mucho, porque es una moda muy fresca, muy libre. ¿Y a qué me refiero que es libre? Que ahora sí, chicas, todas debemos de haber hecho mucho ejercicio, porque vienen muchos escotados, vienen muchas las transparencias. Ya lo abrí. Ya vean, ¿después de cuánto tiempo? 4 minutos. Viene mucha transparencia. Y además, ¿sabes qué? Una moda que vamos a poder usar mucho, sí viene la ropa holgada, y además las prendas se reinventan. ¿A qué me refiero? Que un pantalón va a poder estar con diferentes tonos en las partes laterales, va a poder traer otro color en la pretina o en la parte baja. Los pantalones se rehacen, o sea, les dan otra vida. Además, esta nueva tendencia, por las fotos que me está mostrando Gis, va a favorecer mucho a estas mujeres que a lo mejor tienen uno que otro kilito de más, van a poder esconderlo y van a poder seguir estando a la moda, porque se presta mucho para eso. Viene, como te digo, el color blanco, las blusas con sin mangas, todo muy, muy suelto, los vestidos muy, muy largos. Viene una moda circular, faldas circulares. ¿No recuerdas mucho la moda de los años 50? Es una tendencia desenfadada, muy como tirándole a lo campirano, como, uh-huh. como vivir un poquito más sin tanta apretujón. Ajá, más libre. Es que acuérdense que cuando es verano, lo que queremos es que nos entre airecito por todas partes. O sea, es tanto el calor que lo que necesitamos es precisamente eso, que tú... Estar oxigenados de todos lados. Que transpire tu piel. Entonces, viene, ¿sabes qué? Viene mucho el short chiquitito. Ese hay que cuidarlo mucho, porque acuérdate que si ya tenemos más de 35, 40, usar un short, tienes que estar, bueno, con las piernas de esta Tina Turner, porque si no... De verdad no hay, o sea, no hay piernas que lo puedan aguantar, ¿no? Entonces, sí viene una moda muy suelta, muy asimétrica. Vamos a estar tuiteando estas imágenes también, si nos están siguiendo en vivo, en el programa, en Imagen Intégralo, vamos a ver ahí algunas tendencias. Sí. Ah, y los colores también vienen, como te digo, vamos a empezar con los colores muy sutiles, después nos vamos a ir con ligeramente más intensos, amarillos limones, verdes limones, para terminar, para darle inicio al invierno con los rojos, con los azules, con los grises, y así terminamos el invierno, ¿no? Oye, y algo que casi no le gusta a las mujeres, los accesorios, ¿cómo van a venir? Ah, los accesorios vienen muy grandes. Bolsotas, o sea, vienen, por ejemplo... collarotes. Sí, pero los collares tipo... estos que usaban los mayas, ¿cómo les llaman? Pectorales. Uh-huh. Tipo pectorales. Y si te vas a poner un pectoral, tu arete es chiquitito. Y si te vas a poner unos aretes muy grandes, el collar es casi prácticamente o no, o es muy delgadito. Vienen los anillototes. Viene todo muy, muy exagerado. Vienen muchos brillos, muchos metálicos, vienen a competir con el sol, pero prácticamente yo creo que los collares pectorales, si tienes que comprarte algo, yo te diría, ve y sal, escúchanos y después sales corriendo. Después de que acabe. Ajá, en este viernes hermoso de marzo, un pectoral. O sea, un collar muy, muy grande. Eso es lo que las chavas deben de tener, sin lugar a dudas. Bolsas. Un accesorio blanco. Y en las bolsas van a venir mucho el verde limón. Vienen las tote, que son las bolsas que son muy grandes. Y aquí, acuérdate que te tienes que tomar una proporción a la moda. Si vienen las bolsas muy grandes, pero tú mides menos de 1.60, olvídalo. O sea, porque te vas a ver terrible. Y entonces, también acuérdate que entre más grande, más le metemos. Uf. Y entonces, sí, bueno, te pesa horrores. Entonces, no exageremos. O sea, vamos a llevarlo muy suave, muy sutil, muy adecuado a lo que nosotros somos. ¿Sale? Entonces, eso es bien importante. Pero en bolsas, y viene la bolsa blanca, que a mí la bolsa blanca, ay, sigo otra vez. Se me hace muy difícil porque se te ensucia. Es lo que quiero preguntar. Pero la sugiero. ¿Hay algo que le puedas echar para que te duren más? No, mira, no. Porque, por ejemplo, en la piel hay unos sprays que la oscurecen un poquito. ¿Cómo le llaman? Pero que ayuda a que sea repelente y que no se le pegue tantas cosas. Ajá, exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, la verdad, la sugerencia que les puedo decir es que esos accesorios blancos los usen para eventos sociales y eventos sociales cortos. Que no se te va a ensuciar tanto, pero que vayas a un cumpleaños de un amiguito de la escuela, de Paula, y con 30 niños, y ahí Carla con la bolsa blanca, o sea, no, es demasiado. Mamá, cuídame esto, mamá, llévame el otro, o sea, acaban por terminar. Vamos a hacer un corte, regresamos rapidísimo, estás escuchando Imagen Integral. Soy Gisela Méndez y Enrique Villanueva conmigo. Regresamos rapidísimo. Estás escuchando Imagen Integral. En un momento regresamos. Imagen Integral, la mejor versión de ti. Continuamos. Ya estamos de vuelta nuevamente aquí en Imagen Integral. Soy Gisela Méndez. Qué bueno que estás con nosotros cada 15 días aquí en Imagen Integral. Acuérdate que nos puedes escuchar por internet, mujer1310.com, y también, ¿por dónde más, Enrique? En Twitter, @ImagenIntegral o @GisImagen, @AverVen. Y bueno, ahí nos van a poder dar todas sus dudas, comentarios, mensajes, etcétera, etcétera. Y en el caso de los hombres, bueno, también si las mujeres les ganan, si ustedes nos siguen en el Twitter, en Imagen Integral o se van a poder ir al cine. Pero ir al cine, y además algo que a las mujeres también nos encanta. Bueno, ahora he conocido chicos también muy avanzados en el tema de la limpieza, pero Dr. Beckman nos regala... Ah, sí, nuestro patrocinador en especie... Ay. Para quitar manchas. Muy buenos. Pero además buenísimo. O sea, acuérdense de mi anécdota con el vino. No, y además ya lo hemos probado en varias ocasiones. Y sí, sí, jala. Y lo probamos con lo probamos con tu sala, ¿no te acuerdas? Sí, exactamente. Entonces, quita plumones de salas de vinil. crayones, rotuladores. Viene una bolsita con 8 magos que son quitamanchas, pero además el doctor Beckman nos regala boletos para ir al cine. Nos regala 3 kits. Si tú quieres ir al cine, tiene una vigencia de 3 meses estos boletos. Son para gente que nos está escuchando que vive en la Ciudad de México. Que nos pongan un Twitter. Que nos pongan un Twitter en donde nos digan... Que nos digan Dr. Beckman. Que nos digan Dr. Beckman y la película que les gustaría ir a ver. Ándale, eso está padrísimo. Que además, bueno, ya pasó los Óscares, entonces hay películas muy buenas ahorita. Acabo entonces, de ver una muy buena, luego te cuento. ¿Ah, sí? Bueno. Ojalá y algún día tengamos un programa de cine. Eso sí, también. No, mejor vemos, ¿sabes qué deberíamos de también platicar? La imagen de los protagonistas en las películas. Tenemos, o sea, ahí, si se vio bien, si no se vio bien, si fue de época, los colores, sino... ajá. Ah, mira, si ¿no? Se, ¿no? Entonces, no lo dejemos. Anótelo, señor. Vamos a hacer un programa para cine. Pero bueno, por el momento, tenemos tendencias ya de primavera y ahora algo que voy a poder entender mejor. ¿Por qué va a ser tendencias para hombres? ¿Cómo vamos a sacarnos partido? Vámonos a ir con los colores. Vamos a venir con los verdes, con los cafés. ¿Sabes qué viene mucho para los hombres? Pero son más intensos, ¿no? El de los hombres. Ligeramente. Ustedes son fuertes. Somos más hombres. Varoniles. Entonces, yo creo que son dos elementos muy importantes. Hay dos, ¿eh? Dos elementos muy importantes para los hombres. Uno, rayas. Rayas. Viene básico, rayas. Rayas, okay, líneas. Okay. Uh-huh. Todo lo que son rayas. Mm-hmm. Sí, sí. Es básico para esta temporada. Y el segundo elemento que no pueden perder, lino. El lino va a ser el protagonista para esta temporada para los chavos. No le tengan miedo a la ropa de lino. Si se arruga, significa que es lino 100%. Y entonces significa que es una buena tela. Después me dicen, es que no me pongo lino porque se arruga. Es que sí es el lino. Exactamente. Entonces, para trabajar, yo te sugiero nuevamente la combinación de lana, seda, lino. Y hoy día los linos los están combinando con ligeras fibras plásticas que hace que no se arrugue tanto. Pero si se arruga, de verdad es lino. Entonces, no se preocupen, chicos. Vienen mucho las rayas. Seguimos con los sacos desestructurados. ¿A qué me refiero con los sacos desestructurados? Que no tienen una línea, no tienen las sombreras, vienen sin hombreras, en ocasiones no tienen forro y precisamente no tienen forro para que ustedes aguanten el calor. Y además algo que me encanta, los cuellos ya casi no están. Sí. Ya vienen prendas, o bueno, las típicas con cuellos son muy pequeños o sí. Ya ¿cómo se dice? El cuello redondo. Ajá. Cuello redondo. Vienen, por ejemplo, los azules, los cobalto, el gris. Nuevamente seguimos con las rayas. Vienen los pantalones más estrechos de la parte baja. Y aquí los pantalones estrechos solamente... Lo ideal es para gente que esté en su peso. Si no, lo que hacen es que tienen una línea embudo y entonces no se ven tan guapos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto. Si tú te fijas en las imágenes que estoy pasando, son una línea muy desestructurada, muy libre, muy versátil. Estamos hablando de que aquí ya empezamos a usar las camisas vaqueras. El estilo vaquero, para mí, es de mi favorito. Nunca va a pasar de moda. Los cardigans... El que son los cardigans son los suéteres abotonados. También vienen con texturas y con telas muy pesadas que te permiten que te entre más aire. Porque viene muy, muy pesado muy y holgado. Se mueve todo. Muy, y muy además holgado. También estoy viendo que los pantalones vienen con los dobladillos un poco más arriba para poder ventilar bien los pies y que los zapatos sean pues como más frescos, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Déjate tú la ventilación, sino que hoy día también el zapato debe ser protagonista de tu outfit. Uh-huh. Antes los tapábamos por completo, hoy día no. Hoy día hay que mostrarlos, que se vean, que los puedan lucir. El pantalón brincacharcos ya está dentro de lo permitido, ¿no? Sí, ligeramente. ¿Sabes también que viene mucho las camisas cuello mao? Pero ahí sí tienes que tener como cierto físico, ¿no? No, más bien ahí debes de tener poco cuello. Ajá. Bueno, porque si tienes poco cuello, te favorecen muchísimo. Y acuérdense, chicos, que las camisas Mao, si tú te pones un saco clásico, combinan perfecto. O sea, okay. Porque luego me dicen, es que las Mao no me pongo saco. ¿Por? No, sí hay que ponerse saco. Sale todo muy, muy holgadito. ¿Los looks? Vienen el café, vienen el... ¿cómo le llamamos? Corteza, como si fuera una corteza de árbol, uh-huh. ese color, todo muy sutil, te digo que vienen los las rayas. Colores los, arena, en pocas palabras. Ándale, arenas, los cinturones también tienen que ser texturizados, viene mucha textura. Pequeños. Los zapatos también vienen en el slip-on, lo uh-huh. que es el mocasín, y bueno, para mí yo creo que también es un... Es ¿accesorios? Los accesorios vienen grandes, como te comentaba, vienen muy claros, sobre todo, y es que ahora quiero pasar a los chavos que son formales. A los chavos formales. Ay, sí, porque ahorita fue un poco más informal el asunto. Exacto. O para una actividad un poco más dedicada a la creatividad. Exactamente. Entonces, en los accesorios venimos usando los mismos. Se va a seguir usando la bandolera, que la bandolera es la el portafolio o la bolsa que se pone cruzada en el cuerpo. Eso es así básico, ¿sale? Entonces, el azul marino también va a ser un protagonista en esta ocasión. Y aunque no lo creas, Enrique, tú vas a decir... El saco cruzado viene. El saco cruzado regresa. Regresa el saco cruzado. Ajá. Al mero estilo de Bruce Willis en sus películas de los 80s, ahí vienen ese tipo de sacos. Exacto. Oye, pero quiero... Pero necesitas tener una complexión. ¿Cómo le hago para que se vea? Ay. Espera. Es que quiero que se vea más grande. Ah, ok. Ahorita le movemos. Pero tiene que ser también la complexión delgada, media... Esa es buena pregunta. Para los chicos que tienen una complexión robusta, los... ¿es este? Uh-huh. No, Enrique. No, es dale enter. Ay, aquí, enter. Mm. Mira, te van a aparecer todas de un jalón. No. Bueno, ahorita, dale tiempo. Pues como verán, la moda es lo de nosotros, la tecnología de repente nos falla. La tecnología no, pero de que tenemos toda la información la tenemos. De que les vamos a tuitear todas estas fotos, eso sí, porque de repente también las personas que nos están escuchando van a decir, bueno, ¿de qué están hablando, no? Entonces, los sacos cruzados, solamente si eres una persona delgada, te van a ir muy bien. Si no, la verdad, olvídalo, porque te vas a ver inmenso y no va a estar muy padre. Entonces... Yo sí voy porque los sacos cruzados solamente los usen los chavos que son delgados porque... Y con cierta estatura, ¿no? ¿O no? Pues también... mira, con que estés delgado, no pasa ¿sí? nada. ¿Sí? ¿No importa que sea chaparrito? No pasa nada. Viene la moda muy minimalista, ¿a qué me refiero? Sin costuras, viene sin estampados, viene muy sólida. Donde nos vamos a poder divertir en los estampados son... Sí, porque es muy clásico. Vienen en las camisas, vienen los estampados, vienen los sacos cortos. Para poder cortos. Empezar a presumir la manga. ¿Cómo la manga? Pues esto es de una manga. No, este es un aditamento que le están poniendo. Es que estamos viendo la pasarela de una marca muy, muy famosilla. Italiana. Esto es un... Yo hasta pregunté. Yo llamé a la marca, les dije, oigan, ¿qué es esto? Es parte de... Y es mero adorno. Es como si fuera un adorno en los puños para dar la impresión de que la camisa estuviera saliendo y exacto. Para lucir un poco la camisa. Pero no, es Bill Fashion en este momento. Ah, okay. Si te fijas, los pantalones vienen muy cortos para que podamos ver completamente el zapato. Sí, ya no son los dobladillos que tapen la mitad del zapato, sino que ya lo dejen lucir. Exactamente, vienen para la temporada cuando ya empiezan las lluvias, las gabardinas, ahí sí vamos a empezar a ver colores, vamos a empezar a ver diseños, viene la ropa muy grande, o sea yo... grande quiero, pero dentro de tu talla. De tu talla, más que grande viene amplia, con mucha tela, y yo creo que esto es por la humedad, o sea para que estés fresco, con tanta humedad. Yo quiero pensar que es eso. En el caso de los hombres, digo, normalmente las gabardinas las utilizamos solo en las épocas de lluvia y una vez al año, por lo tanto es un poco complicado estarnos comprando una gabardina cada año y además que solo vamos a utilizar en un periodo a lo mejor corto de tiempo. ¿En qué nos debemos de fijar al comprar una gabardina? Bueno, si nunca has comprado una, yo te sugeriría que te fueras a comprar una gabardina clásica, que puede ser negra o gris. Evítenla comprarla estilo Humphrey Bogart, porque la beige no les favorece a los mexicanos. Entonces, yo me iría por una... Sí, exacto. Yo me iría por una gris o por una negra y que te quede bien, pero ¿saben qué es? Las tienen que medir siempre con un suéter o con un saco, porque acuérdense que lo que el uso, el efecto de la gabardina es que proteja precisamente la ropa toda que la traes ropa. Abajo. Entonces, te tiene que quedar bien con todo lo que traigas y no que te apriete. Y que tiene que ser de un material resistente, porque también de repente dices, híjole, es que está lloviendo, mejor no salgo porque se me va a echar a perder la gabardina. Sí, no, a prueba de agua. Tiene que ser una a fuerzas a prueba de agua, porque si no, no. Y además, fíjate que cuando el señor DuPont encuentra en el plástico, y cuando encuentra el plástico lo lleva a las gabardinas. Es una historia bien bonita el del material del plástico para las gabardinas, ¿no? Como sin querer, pues así pasa muchas veces, ¿no? Como sin querer. La tecnología y la moda. Exactamente, encuentra esa unión. Entonces, vienen los colores también sutiles, vienen los grises, vienen los verdes. Vamos después pasar, si tú ya tienes una gabardina muy clásica de botonadura al frente y cinturón, puede ser, o una gabardina con cuatro botones o botones escondidos, yo ya me iría a una trench. ¿Qué es eso? Una gabardina que tiene cinturón que tiene un cinturón, precisamente, y que tiene diferentes bolsillos, como tipo cazadora. Uh-huh, sí, sí. Entonces, esa gabardina es la segunda, muy del estilo de las gabardinas que tenían muchas bolsas, las que utilizaban, por ejemplo, los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, muy a ese estilo, clásico, pero funcional. ¿Sabes qué? Muy Indiana Jones. Uh-huh, ¿no? Exactamente. O sea, muy así, se van a usar. Y luego vamos a empezar a ver en la temporada que las texturas y las telas van cambiando, y vamos a empezar a ver la gamuza, Enrique. La gamusita. Esa gamusa que es tan peligrosa de repente. Bueno, es peligrosa, pero pues tienes a Dr. Beckman. ¿Qué problema tienes? ¿De alguna mancha? Jamás. Entonces, vamos a empezar a ver esos tejidos, esos terciopelos muy suavecitos. Los vamos a poder usar también. ¿Y vamos a un comercial? Vamos a un comercial y regresamos con los pequeños grandes de la casa. Regresamos. Estás escuchando Imagen Integral. En un momento regresamos. Imagen Integral, la mejor versión de ti. Continuamos. Y ya nuevamente estamos aquí en Imagen Integral. En el último bloque. Ay, bueno, pero ¿por qué me tiene que decir eso siempre? Porque si no, después ya nos hacemos bolas y no terminamos de darle completa la información al respetable. Soy Gisela Méndez y me da mucho gusto poder platicar contigo en este viernes de Imagen Integral, de todo lo que quieras hablar sobre la imagen, quieras aprender, y hoy en un programa dedicado totalmente a las tendencias, ¿o no, Enrique? Así es, ya les dimos un repaso a... Bueno, un no. Repaso. Es que iba a decir, ya les dimos un repaso a las mujeres. No les hemos dado nada a las mujeres. Ya dimos una vuelta por las tendencias para las mujeres, para los hombres. Ahora vamos por niños. Y si ustedes acaban de sintonizarlos, no se pierdan nuestro podcast. Lo van a encontrar en iTunes. Se meten a la tienda de iTunes en el apartado de México en podcast. Ustedes le ponen Imagen Integral y ahí van a estar todos nuestros programas de este año. Pero bueno, vamos con los escuincles. Con los niños. Y vamos a empezar con los niños varones. Con los varones. ¿No? ¿Qué tenemos una moda? Y aquí te la estoy enseñando, Enrique, para que también tú puedas comentar algo. Venimos con muchos colores vibrantes. Por favor, a los niños. Divertidos. Sí, verdes intensos, rojos, naranja. Aunque no lo crean, también traemos las líneas para los niños. Toda la onda náutica. La onda náutica también se va a usar. Y además, algo que me gusta mucho y que, bueno, lo estamos aplicando para todas las edades, pero en niños se ven también muy padres, son las leyendas. De repente hay leyendas, sí, que ya van más allá de la marca o van más allá de ponerlas porque sí. Tienen algunas ideologías bastante buenas e interesantes y hay algunos letreros muy lindos. Sí, muy lindos y divertidos. Y ¿sabes qué? Yo me acuerdo mucho con mi hijo, con Miguel, que tenía una camisa de dinosaurio, uh-huh, pero que era la figura del dinosaurio, el tronco, y la cabeza... Ya no tenía la cabeza. Era la, sí, cabeza del niño. En la cabeza del niño. Entonces, no sabes cómo, cuando ya se le rompió completamente, o sea, le lloraba a su... ¿De verdad la usó? Y que además los niños... Hasta que se murió el dinosaurio. Los niños varones más, las niñas no tanto, a las niñas desde chiquita les gusta cambiar, pero a los varones algo que les gusta mucho es tener una prenda que realmente sea favorita, duradera, porque les gusta tenerla y se la ponen, y se, bueno, nos la ponemos. ¿Por qué son? A ver, ¿por qué son así? Pues porque luego crecen y siguen neceando con el mismo pantalón. O camisa, yo tengo la una misma camisa. Es más, yo tengo una camisa que me tuvieron que regalar una parecida para dejar de usar la otra. Ay, porque ya se estaba deshilachando. ¿Tus papás? No, bueno, de hecho... Ay, porque luego tus papás, yo creo que me has contado cosa que creo que son bien consentidores. Fueron bien consentidores contigo. Ay, es que me querían mucho mis papás. Pero bueno... Te querían mucho. Ay. Nosotros tenemos... Lo que pasa es que en el caso de los hombres, como que te haces mucho una prenda y la usas, y es más, entre más la usas, como que se amolda más a tu cuerpo, entonces más la quieres porque te hace ver bien y porque además te da mucha seguridad. No, contrario a las mujeres que desde chiquitas quieren lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo y el cambio. Y que ahí sí te voy a dar la razón, que yo creo que sí exageramos, porque luego las chavas, por eso tenemos luego ese síndrome de que, ay, no tengo nada que ponerme, ¿no? Y queremos tener muchísima ropa cuando esa ropa la podemos seguir usando. Yo prefiero verte bien. Muchas veces igual, uh-huh. A de repente, ay, te veo bien, ay, ahora no te ves tan bien, ahora te veo así. Entonces, no, chicas, por favor, no hay que comprar tanto. Bien dicen que una mujer es aquella que tiene un closet lleno de nada que ponerse. Ándale, es como los zapatos. Usted no me vuelva a criticar de los pares que tengo de zapatos. La Gisela, ¿cómo se llama la de Filipinas? Esta señora que encontraron. Imelda Marcos, ¿no? La uh-huh. que tenía la de los zapatos. Que tenía 1,000 zapatos. Gisela Marcos. Entonces, pero retomando la moda. Niños, para los chavitos. Viene muy desenfadado, obviamente. Sudaderas con gorro. ¿Y sabes qué? También es la recomendación aquí cuando vas a comprar para los niños. Oye, no les compres tan finisísima ropa, porque esa ropa se la van a echar. O sea, y además deja tú eso, sino déjalos libres. La consigna para los niños es que busquen, que encuentren, que se encuentren, y no que no te muevas, no te ensucies. No, ay, exacto. Y compra, no, la ropa fina no tiene nada que ver con la ropa duradera. Hay ropa que es muy duradera y que se ve bien, y que además a los niños lo que necesitan es transpirar, que les permita moverse y que sea lo suficientemente resistente como para que aguante un raspón de rodillas sin que se rompa. Y obviamente después vamos a pasar en la temporada para darles las famosas hoodies, que son las chamarritas con gorra. Y igualmente seguimos con detalles muy divertidos, de muchos colores. Aquí sí vamos a poder entrar y regresar prácticamente al neón, al fosforescente. La mezclilla también, o sea, yo creo que para los chavitos es un básico la mezclilla, los shorts, las bermuditas, creo que eso es un básico, y también que sean muy texturizadas, con cuadritas, con rayitas, y como tú decías, Enrique, con mucho, ¿cómo se llama esto? El camuflaje. Y además póngale mucha atención a los materiales. Tengan mucho cuidado, porque recuerden que principalmente los niños, que siempre estamos viendo a ver cómo no cambiamos el mundo o a ver qué explotamos, tengan mucho cuidado de comprarles prendas que no sean tan tan inflamables, o que que vayan a dejar al niño desprotegido en caso de que se quede atorado en un árbol o de que haga una fogata. Bueno, algodones. Ideal son los algodones. No le compren nada de plástico, porque recuerden que estamos... el fuego para un niño es uno de los divertimentos más grandes, entonces cuídenos en ese sentido. Sí, no, bueno. Mucho algodón. Y nos vamos con las chicas, con las niñas. Las niñas que son tan cuidadosas. Ay, sí. Y además, deja de eso. Independientemente de la edad que tengan, tienen una estructura de la moda y además van cambiando con cada una de las tendencias y ya saben lo que quieren desde bebés. Es impresionante. Porque las mujeres somos muy visuales, entonces lo que tenemos que hacer con los varones es también darles y enseñarles a comprar ropa. Mira, esto combina con el otro, mira esta textura, enseñarles los colores, a decirles, este es un azul, este es un azul cobalto, este es un naranja. Si no, luego crecen con una paleta de 12 colores como yo. Exactamente, entonces, y luego hay que enseñarle, pues ay, oiga, ¿no? Aquí tenerlo todos los días a Enrique. Todos los Dios. Programas. No, bueno. Entonces, muy divertidos, igualmente estrellas, los dots, que son las bolitas, los lunares, todo eso viene muchísimo. También las niñitas les gusta andar entre los árboles, y los pantalones de mezclilla siguen siendo el hitazo para las niñas. Los pantalones muy divertidos, y aquí, Enrique, lo que vamos a ver es que son las mezclillas deslavadas. Vamos a empezar a ver mezclillas ya trabajadas, ya no tan solo el azul que siempre hemos visto, común, sino vienen colores y deslavados de las mezclillas. Entonces, ahora sí que toda la mezclilla que se vea muy, muy, muy vieja va a estar súper in. Y además estampados raros de la misma mezclilla, ¿no? Rayas, sí, colores, manchas, sí, figuras, fotos, etcétera, sí, etcétera. Seguimos que las chicas sigan usando, las chiquitinas sigan usando sus lycras, lo que son sus leggings, muy estampados, muy rayados, que se sientan libres, que puedan correr, que puedan saltar. Eso lo seguimos usando. Viene también una moda, y que me encanta esta moda, muy de niña. O sea, vienen faldas circulares, sí, sí, vienen holanes. Sí, oye, porque luego me las disfrazan. ¿Y sabes qué he visto ahora? Niñas con tacones. Pues por Siri, ¿cómo se llama la hija de Tom Cruise? Suri. Suri, bueno. Ah, sí, Siri es la del teléfono. Bueno, son primas. Tuve un lapsus. Oye, ¿usa tacones? Sí, de hecho, impuso una moda. Es un tacón muy chiquito, pero luego sí, las marcas empezaron a sacar toda una serie de colecciones de zapatos para niñas con tacones. Ay, no, Dios. No, no, a ver. El pie de la niña está creciendo. Y para que tú le metas un zapato así... Como no sea que vayan a salir en el bailable durante 15 minutos en la escuela... Y bailan no veo, un guapango. Sí, no veo otra manera, ¿eh? No hay necesidad. Ahora sí que, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tiene? Cero escotes, obviamente. Vienen los cuellos redondos. Vienen muy femeninas. Vienen con flores, moños. Y seguimos con rayas. Si te fijas, son muchas líneas, muchas florecitas. Vienen también con sin los hombros. Para poderlas... para que puedan estar frescas y además que les pegue el sol. Y además creo que las niñas cuando tienen ese tipo de vestidos con los hombros descubiertos, se ven muy, muy ad hoc, muy chic y además también como muy niñas, muy frescas. Y no solo vamos a ver los pantalones deslavados, también vamos a ver la ropa deslavada y degradada. Vas a poder tener un blanco en la parte de arriba y después bajar un morado en la parte de abajo, dos colores. Seguimos con las rayas. Y sí, aquí sí quiero hacerles mucho hincapié a la gente, a las chicas que les tienen que comprar a sus niñas. Regresamos con los neones. Vamos colores a cerrar. Muy de los ochentas. Vamos a cerrar la temporada con los colores neones. Vienen los boleritos, los suétercitos muy cortitos para ellas, precisamente para que tengan mayor flexibilidad. Que pueden usar con vestidos, ¿no? De esos vestidos para fiestas más o menos formales, este tipo de suéter las ayuda a que estén jugando sin que se sientan tan incómodas. Y vamos a seguir con no tanto con las gorras como los chicos de las judías, sino vamos a seguir con las chamarritas que no llevan capucha, son más bien como tipo gabardinas cortitas. Como saquitos, sí, y los tenemos que cuidar mucho. Ay, me pegué. Las tenemos que cuidar mucho por la lluvia. Entonces, sí es importante que invertamos un poco en las gabardinas para ellas, para cubrirlas un poco. Entonces, recapitulando. Muchos colores, muchas flores, muchas rayas, muchos verdes, muchos grises. No, grises no. Grises, pero poquito, ¿no? También están combinados. De con muchos también... estampados. Uh-huh. Gris combinado con algo. Sí, y como decíamos, también muchas leyendas en las niñas. ¿Nos da tiempo de pasar a los zapatos? Vamos rapidísimo a los zapatos. Tenemos 2 minutos. Ay. ¿Zapatos de niña o zapatos en general? Zapatos para niños. Claro. Vamos a ir para que estamos hablando para niños. Y entonces, aquí nuevamente regresamos con una tendencia de muchos colores. Estos zapatitos, ¿no te acuerdas tú? Eran como los tipo Canadá. Los Panam. Eso. Esos son clásicos y además en su tiempo fueron ninguneados por ser de los más económicos y ahorita son de lo más cotizado porque ya se pusieron de moda. Bueno. Y para los niños son muy cómodos, resisten muchísimo. Y además, creo que no son tan agresivos con el pie. Los deja respirar y... Sí, bueno, eso está súper de onda. Para las niñitas que vienen los zapatitos flat y vienen nuevamente, checas que como para las mujeres también hubo textura y colores, también para las niñas vienen muchos colores, vienen muy coquetos, muchos moños, muchas rayas, en colores vivos. Y que además para los que tenemos hijas, ese tipo de zapatos que a lo mejor creeríamos que es de lo más incómodo, no solo es cómodo, sino que pueden estar jugando y no se les salen los zapatos. Tienen una capacidad de poder maniobrar con ese tipo de prendas muy buenas. Y además los colores les encantan, ¿no? Pueden jugar con brillos, con colores, con texturas, etcétera, etcétera. Vienen lo que son los famosísimos Mary Jane, que son los zapatitos que tienen un encordado a la mitad para que de velcro, para que tengan, como decías, un refuerzo en sus piecitos. Viene mucho eso. Y también los zapatitos slip-on, los mocasines, ligeramente más arriba para proteger el zapato, el talón del niño. Uh-huh. Obviamente a veces pues se les van y se les ponen un poquito de tacón. Pero también regresamos a las niñas con los guarachitos totalmente, que se les vean los piecitos, que respiren, con muchas, ¿cómo se dice? Tiras, con sí. Tiras, pero siempre femeninos con muchos moños. Y recuerden, si le van a comprar a los niños zapatos que tengan cordones o los mismos guarachitos, que es lo que estamos mencionando, que tienen cordones que puedan zafarse, asegúrense que siempre estén bien anudados, y que estén bien atados. Un niño cuando corre o cuando va subiendo las escaleras eléctricas o lo que sea, todo ese tipo de cosas pueden provocarles algún accidente innecesario. Entonces tengan mucho cuidado con esos cordones. Oye, a mí sí me ha tocado ver niños que se han quedado atorados en las escaleras eléctricas. O también saben que son muy peligrosos los crocs. Los crocs tienden a atorarse muchísimo en las escaleras. Entonces tengan zapatos que no solo les diviertan y que sean funcionales a los niños, sino que sean seguros. Exactamente. Entonces, para los chavitos, seguimos con los velcros, con los cafés, con los verdes, con los aguas, con toda la ropa, tonos divertidos. Y con eso terminamos nuestro programa de tendencias. De verdad. Ya está la campana que avisando que nos tenemos que ir. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos dentro de 15 días. Un gran abrazo para todos y recuerda dar todos los días la mejor versión de ti. Este fue Imagen Integral. Nos escuchamos en la próxima emisión. Imagen Integral. Imagen Integral. La mejor versión de ti.